Como una página más del libro que hace más de 50 años comenzó a escribirse sobre la música norteña, hoy surgen alegres notas de inspiración que merecen el reconocimiento de las nuevas generaciones. Reconocimiento al esfuerzo, dedicación, pero sobre todo al corazón y al cariño que toda esa gente puso en cada uno de los pasos que forman las veredas por las que hoy caminan los nuevos talentos. Hoy de nueva cuenta, la amistad, el cariño y el respeto hacen posible esta obra musical como un merecido homenaje para los pioneros de la música norteña. Pesado desde la cantina.